se detenga y arranque, y así después subimos la emisión de hoy en dos tramos. Hablamos de todo hoy, desde el mediodía a la noche, con nuestros asesores, que no solo asesoran sobre la realidad política argentina y uruguaya y latinoamericana, sino que también hablan del medio ambiente. El medio ambiente siempre está presente, ¿no? ¿Cómo fue que empezamos hoy, Chinacho? También entre las 2 y las 3 de la tarde, las 3 de la tarde más o menos, yo digo, ¿qué hacen los mosquitos a esta hora? ¿Pican a cualquier hora? Porque antes te acordabas que tenían hora para picar, o más o menos sabía. Ahora te pican a cualquier hora y a cualquier lado. En la carretera, ¿te imaginás? En la ruta de los charrúas ahí. Uno va caminando, pero vos es que te... iban los ciclistas sacando, el que no se sacaba de la oreja, se sacaba la nariz, los malotones, ¿viste? Yo digo, qué mala suerte, ni en bicicleta se puede andar, ¿viste? Te pican igual. Y bueno, miraba para ahí, para los campos, y los bichos todos llenos, una nube. Seguro, tuvieron todas las condiciones durante un mes y pico, llovió, ¿no? Para reproducirse. Y ahora, oh. Así que a tener mucho ojo en los hogares, ¿no? Eche la recomendación de Radio El Empalme. O del, bueno, le podemos preguntar al productor de turno, que seguís siendo vos por ahora, ¿qué lo que echás vos? ¿Qué el producto recomendás? Insecticida, fumigación. Tenés dos opciones, tenés eso, el maple de huevo, o contratar un sapo gigante. Un sapo gigante en la puerta de la casa y otro colgado en el techo. Y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar. Parricade, creolina. Esto está como los cuantos de la medicina. Le echan algo distinto. Maple de huevo, que no tiene tanto olor, que hacen más humo, los corren enseguida, queda un bobo. ¿Cómo es? Anda a toda hora, sí, no hay hora para el mosquito ahora. Andan desde las 0 hasta las 23:59 de corrido. 24/7. Unos días, hasta el domingo van a andar. Más de eso no van a vivir, digo yo. No van a ver, pero imponente, salir afuera y una nube de mosquito en todos lados. De mañana, mediodía, de tarde, de noche, no hay hora, ¿no? El maple de huevo dice que es muy bueno para los mosquitos, ¿no? Altamente tóxico. Mata mosquitos y gente si se te atraviesa. Pero dice que le tienen terror los mosquitos al maple de huevo. Dijo el Vilo, que él ya cuando va para el almacén los mosquitos arrancan a la mierda. Dice que es terrible, dice que es lo de la humadera que hace, ¿no? Bicicletas, y aunque estuviera solo, sabía jugar. Aunque quisiera llorar. 12 huevos por día, porque con la cantidad de mosquitos que hay, con un maple no va para nada, una semana. Te lo comen en el día los mosquitos. Amar y no sabía dónde amar. Te quería encontrar, pero no sabía dónde. Yo te fui a buscar. Quería que todo fuera eterno. Bien de bien, che, sí. Ojo la publicidad engañosa. No vender gato por liebre. Gritando en cualquier lugar. Y solo pude llorar. Alcanzarlo interminable, rebotando en la pared, dando vueltas en el aire, mientras el payaso hace la red. Nadie pudo ver que el tiempo era una herida. Lástima la sed. Sería un mundo muy aburrido si consideramos todos. Nada, aparte, como siempre te digo, tenemos un lugar donde te llaman para que digas lo que pensás o qué opinás. Así que ya, estamos pasados de democrático, vos. Ese es el problema de pedirlo a cualquier loco que te diga lo que piensa. Soy lo que está pasando. No quiero llorar. No quiero estar envuelto en penas, siempre arrastrando estas cadenas. Si el tiempo no es amigo, no importa más. Yo solo quiero jugar. Yo lo quiero ver jugar. Yo solo quiero jugar. ¿Cómo es el procedimiento para meterlo a la PC? Primero tengo que darle el clic. Empalme FM. Yo soy un gato de metal, vivo en un agujero. Tengo una ansiedad como de año nuevo. Nunca sé dónde estoy, nunca sé dónde voy. Tengo miedo. ¿Cómo es el procedimiento para meterlo en la piscina? Tengo miedo que en la calle no haya nadie. Claro, esa es la rapsodia de los que sin duda decoran el tiempo. José Gabriel, el hijo lejano cordillerano. Añado una imagen para que tengas mayor impacto y un poco de humor e ironía para que puedas participar para esta noche. Si es que no se viene esa tormenta fulgurante que dice el pronóstico que viene. Aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspándole los bordes a la mesa. Mm. lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Pero por favor no te mueras en mi casa. Así corta los audios, no sé por qué mierda. Che, estoy tratando de enviarte la canción del pedo. El barrio fue y será una porquería. Hemos encontrado de todo, che, pero esto no lo tenía. La canción del pedo. Se llama Leader Deeper. Y el intérprete es Mickey Mozart Quintet. Y el quinteto de Mickey Mozart. Little Deeper o Deeper. De ahí porque en inglés. Filosofía barata y zapatos de goma. Este disco lo sugeriste vos, Tino. Ya hace como... no me acuerdo si fue incluso este año. Debe haber sido en el 22 o 23. Siempre lo escuchamos a García acá. Nacho Víctor Cabrera Ceniz. Estamos con toda la música de 1959. Atento acá, reportándose el lagarto del vertedero. Las inclemencias del tiempo hacen que sea imposible estar en mi lugar de origen momentáneamente en el parque municipal. También a la gran cantidad de mosquitos. Es insoportable la cantidad de mosquitos que hay en nuestra zona. Tito Martín Andrade y la UP ahí empezando, se consiguieron las firmas. Vamos arriba, que el pueblo decida, lo parió y que los mosquitos caigan, che, que caigan los que engrosan su patrimonio con los gobiernos. Adelante, Martín, usted lo escuchamos. Forget the plans, forget the manners, forget everything. So I watched the girl walking down the street. They look like ghosts from the silver screen, and they have nowhere to go. So I say, where are you going? What are you doing? And you know what they said to me, they just said, yeah. Sí, están haciendo el cuento del tío, pero conmigo tienen suerte. Acá paseando el perrito por la ruta de los indígenas, che. Sí, las regresiones. ¿Cómo le gusta al bicho humano volver a la etapa de la edad de piedra, no, che? Porque incluso algunas libertades que se habían conseguido con mucho sacrificio las vuelven a amenazar. Lo de Argentina es más claro, imposible, pero no es el único lugar. Dicen los que saben más que yo, que leen más que yo, que en Europa también vuelven los cerebros de Neardental a querer imponer condiciones de la Edad Media, una cosa así, ¿no? Y porque querer censurar una radio es el colmo, ¿no? Y más cuando no tiene la... Bueno, nosotros suponemos que no tiene tanto impacto, pero viste que capaz que esto significa alguna otra cosa también, ¿no, che? De que les duele también. gente hablando y pensando sin por ahora sin ataduras comerciales, o vos tenés algún aviso vendido ahí. No hay que perder el humor y la ironía, porque eso es letal. Eso es lo que no pueden destruir, ¿viste? Ni volteando el link, ni volteando la radio pueden con la ironía y el humor. Che, tenemos que algún día dedicar también a algún humorista, que no tenemos, ¿no? No tenemos nosotros en versión directa un humorista. Bueno, que está de moda ahora, por eso es que... Tarde, o no andaba con otros temas estos días. Che, la patria se hizo caballo y ya está hecha la patria. Ahora hay que descansar, recomendarle a descansar los caballos. Los mosquitos, sí, un infierno, ¿eh? Ayer de tardecita, bueno, no era de tardecita porque era como hasta ahora, que anduvimos ahí afuera, es impresionante, impresionante. Aparte, no conocen ni la gente de la casa, te pican nomás, no hay de nada. No te agarra uno, te agarran cuatro o cinco. Seguimos luego de una emisión tan participativa con múltiples voces como la de hoy. ¿Deberíamos tomar un refrigerio preparado por Pablín o recibir una data de Il Bambino? Che, me dice uno acá, no pasaste la canción del pedo, ¿cierto? Me olvidé, la tengo acá, pará, si la encuentro, ahora cuando hagamos el giro, ponemos el pedo. Che, no nombraste a los esquiladores en España, sí lo nombré, lo dije al comienzo, lo saludé al Lilo, que es oyente del Empalme desde el primer año, que está haciendo muchísimo, muchísimo dinero. Cuando viene de allá, trae el equipo nuevo del Empalme Radio Rock y pagamos los sueldos. Eso sacando el oro que va a encontrar Víctor Carolina. Sariz, estamos buscando música acorde a tus necesidades. The Valley of Cucamonga, Cucamonga, Homer and the Jethro, 1959. Esa la pasé, me parece. La de Cucamonga. Estupidez con las manos, bardo con los pies. Altos y enanos visten con la misma piel. Arengador suburbano, dijo tente fe. Creí que era hermano, pero siempre desconfié. Porque yo soy un indeciso, la verdad es que nunca supe bien qué hacer. Estoy hasta las manos, pero sin dormir. La parca empuja, pero no voy a seguir. Alegador suburbano, ya me vi aquí. Si me margino, me margino. Quedaron cantidad de temas de 1959 sin difundir, porque fue una lista larga que nosotros resumimos con los temas más conocidos al comienzo de la emisión de hoy, 10 de mayo de 2024 a la hora 22:36, pero podemos hacer un rebote. On a Monday, I was arrested. On a Tuesday, they locked me in the jail. On a Wednesday, my trial was attested. On a Thursday, they said guilty and the judge's gavel fell. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, got my striped breeches. On a Tuesday, got my ball and chain. On a Wednesday, I'm working digging ditches. On a Thursday, Lord, I beg them not to knock me down again. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. On a Monday, my mama come to see me. On a Tuesday, they caught me with a file. On a Wednesday, I'm down in solitary. On a Thursday, Lord, I start on bread and water for a while. I got stripes, stripes around my shoulders. I got chains, chains around my feet. I got stripes, stripes around my shoulders. And them chains, they're about to drag me down. Sí, estoy tratando de enviarte la canción del pedo. Cordillerano. Buena música desde Los Palmares. Ambrose, it's very dark in here. Ambrose, where are you? Oh, Ambrose, hold my hand. Ambrose. Ambrose, something's vibrating. The walls are shaking. Ambrose, we can't go on like this. Why can't we sit in the park like other boys and girls? Why do we have to walk in the subway tunnel? Just keep walking. Ambrose, when you grow up, why don't you be a doctor? You don't want to be a doctor? You want to be a disc jockey? Oh, Ambrose, you can't spend the rest of your life avoiding responsibility. 1959, acordate que encontrás después la grabación de la emisión de hoy en el sitio Internet Archive. Lo buscas como El Empalme Radio Rock. Las dos primeras E con mayúscula, lo demás todo con minúscula. La E de El Empalme con mayúscula. Y El Empalme con mayúscula. Lo demás todo con minúscula. ¿Entendiste? Well, if I gave you a wallet, would you? Para escuchar canciones que en ninguna parte vas a encontrar sino en El Empalme Radio Rock, decí que la escuchaste acá, agregá la app de Seno Radio, bajala de donde quieras, pones así Seno Streaming o Seno Radio, bajás la app, nosotros la bajamos de Google Play, creo, no me acuerdo. Y vas a tener una experiencia mucho más sólida, mucho más estable, aunque también en el enlace se escucha bien la radio, pero es más seguridad con la PP y de paso nos das una mano a nosotros apoyando el emprendimiento y los dislates que decimos. A PP de Seno Radio, buscás ahí El Empalme Radio Rock para escuchar canciones que no vas a escuchar en ningún lado más, sino decime de dónde vas a encontrar esta. Thank you. un solo de bongó, nunca lo había escuchado. El que tocaba muy bien el bongó era... Escuche esta noche y que le avise a Marina, porque tengo dos versiones de la canción Marina de Rocco Granata. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no, no, no, no. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor, cosa farò per conquistar suo cuore. Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora, quando gli dissi che la volevo amare, mi diedi un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposar. Oh mia bella morra, no, non mi lasciar, non mi devi rovinar. Oh no, no, mia bella mora. Claro, deberíamos ir cerrando a la hora 23, luego que atendiéramos displicentemente la sugerencia del oyente Víctor Cabrera Sariz sobre repasar décadas anteriores a los 70. Cumplimos con el 50, bueno, no es una década, es un año, 59, pero estamos en la década del 50. Marina, Rocco Granata es el autor. Intérprete original. Este que escuchamos ahora no sé quién es, porque se me piantaron los intérpretes. Tengo que hacer alguna corrección acá para que me quede claramente el intérprete y la canción, el nombre de la canción. Los que tienen la PP la ven claramente. Vamos por los últimos 10 o media hora. Creo que va a ser 10. Se me ocurrió pegarlo con esto, mirá. We'll destroy this later. I like to play with things a while. In Palme FM. executing the dream. 41! 42! Let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. So you think you can stop?

Escuchando a este muchacho, tal cual, es así, sí, 100% de acuerdo, es así. Si todos esos estudios que hemos estado haciendo durante tantos años e investigando, que sí. Pues es que me estaba acordando de que, fíjate, ya era un montón de años, ¿no? Como 50 años. Sí, más de 50 años. Sí, más de 50 años. Yo tendría, no sé, 13, 14 años. Con las largas charlas que yo tenía con Carlos Pedro Zurruti, que fue profesor de física en el liceo, que era empleado de banco, arreglaba la máquina de escribir, bueno, un genio. Era un genio, verdaderamente un genio que hubo ahí en la ciudad de Guichón. Carlos Pedro Urruti, yo tenía charla hasta las 3, 4 de la mañana, más de una vez amanecimos conversando, y charlas que nunca se las pude contar a nadie, en definitiva, porque era muy loco, ¿no? Hablando sobre estos temas, ¿no? Y en aquellos años ya él me decía que el tiempo es una ilusión. El tiempo es una ilusión. Él me decía, vos sos mi creación, yo soy tu creación. Nosotros somos creaciones de nuestra mente, hablando de la ilusión. Y así muchos temas más, ¿no? Muy interesante porque lo pasé en la radio. Buenísimo. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Impresionante el Empalme FM junto a Limaike desde Piñera. Empalme FM. Que lo parió, impresionante, Down by the lake, warm afternoon, breezes carry children's balloons. Es impresionante. Once upon a time, not long ago, she lived in a house by the grove, and she recalls the day when she left home. Long goodbyes make me so sad. I have to leave right now. It's fun. a smile in her eyes. In the park, it's late after all. She sits and stares at the wall. Then she recalls the day when she left home. Caution to the wind. I know you used to keep this feeling out of sight. It's getting stronger, feel it burning in my mind. Slowly teasing me, it's growing deep inside. Come on then, lay your tender lips down on my skin. Show me how sweet and easy it can be. Let us stick together and make it happen. I won't think it over again. I'll take you to the top. Tell me all your hidden thoughts. So come on, let me love you again. I'll do the best I can. Make me tremble with your breath. Come on, my friend, and leave your cushion way behind. I wanna love your body till the morning light. Ooh, watch me, my friend. I feel reaching in my mind. Though I know we'll be in love just for one night. I keep on trying to change my point of view again, but everything just seems to be the same. I want you as you are now. Don't wanna lose you. I won't think it over again. I'll take you to that top. Tell me all your hidden thoughts. So come on, let me love you Y si hay transmisión del Empalme Rock, dream babes in a foreign land, draw more milk from the dusty sand, close their eyes from the night so cold, feel the love in their mother's hold. Two men on their different shores stretch the world with the tug of war. On a tightening cord, spread your love over man's discord. Life's your reward, so say it to your Lord. Be free with your love, free with your love. Now baby, be free with your love, free with your love. Thank you. Es impresionante. Thank you. Se lo parió. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Desde Piñera. Gonna get so high. Montevideo frío y gris. Está perfecto, un día perfecto. Impresionante, yo recuerdo que tenía el vinilo, el long play de Rick Wakeman, tenía dos, pero para mí era extraordinario. Es impresionante. Thank you.